siento tu calor, amor. Mira, tus ojos de miel me fascinan, tu aliento y sonrisa me inspiran, amarte sin prisa, con ansia y pasión. Le ruego a Dios de rodillas que este sueño no termine, que no me dejes de amar y que nunca me olvides. Hoy yo te tengo en mis brazos, hoy no te voy a dejar. Me rindo a tus caricias, a tu amor que me da vida. Nunca te voy a olvidar, siempre te voy a amar. Hoy que estamos en el lecho, dalo por hecho, que mi amor por ti es verdad. Nunca te voy a olvidar, siempre te voy a amar. Eres de mi alma el espejo, de mi vida la alegría. Yo nunca te olvidaría, siempre te voy a amar. Ruego a Dios de rodillas que este sueño no termine, que no me dejes de amar y que nunca me olvides. Hoy yo te tengo en mis brazos, hoy no te voy a dejar. Me rindo a tus caricias, a tu amor que me da vida. Nunca te voy a olvidar, siempre te voy a amar. Hoy que estamos en el lecho, dalo por hecho, que mi amor por ti es verdad. Nunca te voy a olvidar, siempre te voy a amar. Eres de mi alma el espejo, de mi vida la alegría. Yo nunca te olvidaría, siempre te voy a amar. Yo nunca te olvidaría, siempre te voy a amar.